los ojos del extraño intento ver si soy diferente. Y compartiendo el escenario donde bailan al compás unísono del pulso de un latido que no da nada que y otro pasará. Las semanas, los minutos, y no vivimos de verdad. Lo contamos con los dedos, no vivimos de verdad. Y hoy el perro ha ladrado y la gata ha maullado y la araña no me araña porque ya no